vivo yo con otro loco. Aquí mientes como a mí y no te importa. Mi amor, y se te nota, pasó mi tiempo.